amigo, ese coro, vámonos. Y con la palmita. Está bueno. Ahora tienen que trabajar ustedes. Y dice que, y dice que, y dice que, dice. Qué buenos son. Hoy vuelves a mí con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste al partir, pero es muy tarde ya, no puedo regresar. Lo cierto es que ahora yo entro en tu lugar. Tu camino al pasar, ay, quedó seco y sin razones para amar. Creíste triunfar, creíste disfrutar. Ay, sin saber lo que podía pasar. Se de mi voz. Ay, mira cosa de mi vida, no, no, no. Ay, no, no, no. Son ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a, como ya se me fueron los twister, ya estoy ron. Jorgito va a cantar, me va a ayudar a cantar a mí una canción, Me Vas Llevando.